El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es imposible de resumir toda una vida dedicada al arte y la canción, máxime cuando se llevan 6 décadas de intensa actividad. Quilapayún, el icónico y reconocido grupo musical chileno, celebra en julio sus 60 años de trayectoria, destacándose por su influencia en la nueva canción chilena y su impacto cultural y político. Fundado en 1965 en Santiago por Julio Nunhauser y los hermanos Eduardo y Julio Carrasco, su nombre, que significa tres barbas en la lengua mapuche de Mapudungún, refleja su distinta imagen con barbas y ponchos negros. El grupo se estableció como uno de los principales representantes de la nueva canción chilena, un movimiento que buscaba revitalizar la música folclórica con letras de contenido social y político. Su colaboración con el artista y músico Víctor Jara fue fundamental, ya que él se convirtió en su director artístico, ayudando a definir su estilo musical y escénico. Una de sus obras más reconocidas, la cantata Santa María de Iquique, fue creada junto al compositor Luis Alvis y es considerada una de las piezas más importantes de la música popular chilena. Durante la época de la Unidad Popular, Quilapayún se convirtió en un símbolo del gobierno de Salvador Allende, promoviendo la cultura chilena en giras internacionales y participando en campañas políticas. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1973, el grupo se exilió en Francia, donde continuó su actividad musical y preservó el legado de la nueva canción chilena. A lo largo de su historia, Quilapayún ha dejado un profundo legado musical y cultural, trascendiendo fronteras y generaciones con su música comprometida y su defensa de la justicia social. A pesar de las crisis y los cambios en su formación, el grupo sigue activo con músicos en Chile y Francia, manteniendo viva su historia y su música. Su 60 aniversario no solo celebra su trayectoria, sino que también reconoce su papel como símbolo de resistencia, identidad y compromiso en los momentos claves de la historia chilena. Hoy les voy a ofrecer 3 momentos de esa extensa vida. Sé que es difícil, como les decía al principio, y casi imposible, hacer un resumen de quienes llevan ya tanto tiempo en la huella del canto y el compromiso. Pero voy a enseñarles temas no tan clásicos ni difundidos habitualmente, pero que tienen una impronta magistral desde todo punto de vista, y en eso incluyo lo artístico, lo interpretativo y lo musical. Les ofrezco en primera instancia de su primer disco, Los Chilenos y Juan Capra, de 1968, la canción Somos Pájaros Libres, con letra de Víctor Jara. Acto seguido, desde su disco Canciones Folclóricas de América, de 1968, junto al querido y recordado Víctor Jara, la canción Drume Negrita, con letra y música de Eliseo Grenet. Y finalmente, desde su disco Sin Por Qué, del 2023, el compromiso representado en esta bella canción, sentida y cargada de emoción, Te busco y no te encuentro. Y esto referido a la búsqueda, valga la redundancia, permanente de nuestros seres queridos más amados desde el corazón, eternizados por el amor que nunca se apaga. Somos pájaros libres, hermano, es tarde ya, volemos a la cumbre. ¿Cuántos caminos recorre el hombre sin descansar? ¿Cuántos caminos recorre el hombre sin descansar? Y se muere en el camino sin hallar la libertad. Y se muere en el camino sin hallar la libertad. ¿Cuántas veces en la noche el soldado llorará? cuántas veces en la noche el soldado llorará. Debe cumplir el mandato, le enseñaron a matar. Debe cumplir el mandato, le enseñaron a matar. Cuando la pobreza se tiene que soportar, hasta cuando la pobreza se tiene que soportar. El hambre es un pozo oscuro, tan profundo como el mar. El hambre es un pozo oscuro, tan profundo como el mar. Soy aquel que soy, yo soy aquel que será. Yo no soy aquel que soy, yo soy aquel que será. Si tengo las manos sucias, el viento las limpiará. Si tengo las manos sucias, el viento las limpiará. Somos pájaros libres, hermano, es tarde ya. Volemos a la cumbre. El canto y la palabra, edición especial. Negrita, se le salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tru-tru, me negrita, si te duerme voy a hacer una cunita que va a tener capitel. Que va a tener cascabel. Si tu trume yo te traigo un mamey bien colorado, y si no trume yo te traigo un babalá que da pa' pa'. Drudrume negrita, si te duerme voy a hacer una cunita que va a tener capitel, que va a tener cascabel. Salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tru-tru, me negrita, si te duerme voy a hacer una cunita que va a tener capitel, que va a tener cascabel. Si tu trume yo te traigo un mamey bien colorado, y si no trume yo te traigo un babalá que da pa' pa'. Tru trume negrita, si te duerme voy a hacer una cunita que va a tener capitel, que va a tener que caber. El canto y la palabra, edición especial. Tal vez ahora mismo, por Vicuña Maquena, pasa mi princesita, vestida de azucena, y no sería raro que en Mercedo en monjitas, con sus manos tendidas, esté mi palomita. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez serán mis sueños, aunque no estoy dormido. O en la estación central, vendiendo volantines, se encuentre mi guasita en la puerta de un cine, o sentada en un banco del parque forestal, o paseando en el cerro con su traje nupcial. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. O vestida de lluvia, junto a un señor muy serio, esperando en la esquina la pila cementerio. Capaz que en la moneda, donde murió mi gente, esté mi palomita con nuestro presidente. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. Seguro que en estado o en la calle ahumada esté vendiendo flores la muy desamparada, pero en alguna parte tendrá que estar mi dama, esperando que venga el que la odia y la ama. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez serán mis sueños, aunque no estoy dormido. Tal vez serán mis sueños, aunque no estoy dormido. El canto y la palabra, edición especial.